Esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Esto que empieza a sonar es un programa más de Radio 8 de Octubre tras 16 años en sintonía. Ya, ya casito se cumplen esos 16 años, María. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Saludamos a toda la gente que está en sintonía con nosotras en este momento de la transmisión en vivo a las 8:03 de la mañana. Si usted está corriendo por ahí, le recordamos esa la hora en este momento de hoy, jueves 3 de agosto del año 2023. Saludos a quienes nos están escuchando por la 101.9 FM de Radio U, pero también saludamos a quienes nos escuchan a través de la 870 en amplitud modulada por la 870 UCR. Le enviamos un saludo muy especial a las naciones amazónicas de las tierras ecuatorianas que nos escuchan a través de la radio La Voz del Confeniae. También en el sur de estas tierras, de este continente, enviamos un saludo a quienes nos sintonizan por la radio de difusión lesbo-feminista y antiespecista Lázaro Zamora. Y en tierras lencas también saludamos a quienes nos escuchan por las radios comunitarias del Copín, la radio Guarajambala y la radio La Voz Lenca, todo ese territorio lenca que está en el occidente de Honduras, pero que también pues sus ondas llegan, cruzan las fronteras dichosamente, porque esa es la magia de la radio, precisamente cruzamos las fronteras y llegan hasta El Salvador. Así que un saludo también a la gente que nos escuche desde el lado salvadoreño, que sintoniza La Voz Lenca. Y allá también en las tierras de Honduras saludamos a quienes nos sintonizan por Disonancia Radio, una radio que suena en internet, entonces bueno, sabemos que llega justamente a otras geografías por medio de este medio de comunicación. Le enviamos un gran abrazo. Y bueno, en el sur del continente, María, también se nos quedó una por ahí. Un saludote a quienes nos escuchan a través de la señal del viento por la Radio Curruf en Temuco, territorio del pueblo mapuche. Y un saludo para usted a donde sea, la forma en que le lleguen estas palabras, ya sea por nuestra página web radio8deoctubre.org, ya sea a través, pues si le cayó por ahí este enlace y dijo, ah, voy a escuchar este programa, a ver qué tal. Bueno, un saludo bien grande, ojalá que nos sintonice durante las próximas dos horas de programa. Y bueno, siempre reiterar el agradecimiento a usted que está ahí en sintonía con nosotras, pues Vero, de que apoye los medios de comunicación populares, los medios de comunicación libre, que sea parte de estos medios. Siempre decimos, bueno, estos espacios son del pueblo, para el pueblo, somos del pueblo, así que pues siempre abiertos estos micrófonos para las denuncias que usted quiera realizar, o pues más bien contar las cosas que están haciendo en su comunidad para organizarse y mejorar la situación en sus comunidades, o para hacer pues alguna alguna denuncia o alguna problemática que están viviendo. Pues este espacio de Radio 8 de Octubre es también para usted. Así es, siempre decimos, no espere a que le llegue la información. Sea usted parte de quien difunde y crea estas informaciones. Creemos nuestros propios medios de comunicación y no esperemos a que nos vengan a decir qué es lo que pasa en nuestras vidas, en nuestras comunidades, sino seamos nosotros y nosotras y nosotres quienes lo comunicamos. Es por esto, bueno, también que tenemos redes sociales, son muy importantes las redes sociales en estos tiempos de la vida. Así que, bueno, puede encontrar informaciones de este y otros medios de comunicación libres en el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica. También por ahí, pues, puede comentarnos. Tenemos ahí pendientito, justamente, María, un programa que nos habían Correcto. Comentado en nuestras redes sociales sobre el ferry de Paquera. El ferry de Paquera y está pendiente, por si nos escuchan. Agendado, eso sepan sí. que les contactaremos. También, bueno, está el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com, por el cual puede comunicarse con nosotros, y nuestra página web, María. radio8deoctubre.org. Ahora sí, vamos a irnos con música. Ya tenemos a uno de nuestros invitados acá en cabina. Hoy vamos a estar hablando ampliamente sobre la situación de la educación en Costa Rica, sobre todo y particularmente la educación primaria y secundaria, pero particularmente secundaria, pues han estado moviéndose los chicos, las chicas, les chiques de cole han estado pues moviéndose bastante estos días y han salido también a las calles a demandar pues por sus derechos y reivindicar también que deben de ser parte de los procesos educativos. Así que bueno, vamos con eso el día de hoy. Vamos a arrancar con música, a ver. Vamos a arrancar con música antes de presentar a nuestro invitado, que ya aquí está más que listo para comunicar. Vamos a ir con la canción Me gustan los estudiantes, de Jopo. Estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Que vivan los estudiantes. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, el Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora. Pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la madre tierra. Y bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, arrancando esta primera hora de programa del día de hoy. Son 2 horas de programa, así que les invitamos desde ya a quedarse con nosotras durante este tiempo y pues ir arrancando de una vez con el tema que les traemos el día de hoy, y es que pues vamos a estar conversando sobre la educación secundaria en Costa Rica. Pues la semana pasada, estudiantes de diferentes colegios de varias partes del país tomaron las calles denunciando al Ministerio de Educación Pública, el MEP, por improvisar el manejo de su educación. Y es que pocas veces en esta sociedad tan adultocéntrica en la que vivimos, escuchamos lo que las personas adolescentes tienen que decir sobre sus opiniones acerca de la forma en que les están enseñando y evaluando en un sistema educativo que violenta laboralmente al personal docente, que precariza la infraestructura educativa y de forma muy, muy preocupante también expulsa a buena parte de los y las estudiantes de los centros educativos. Según cifras reportadas del año lectivo del 2022, es decir, el año pasado, una exclusión escolar de alrededor de un 35% más que en años anteriores. Varias cosas están fallando en cómo opera la educación en los colegios de este país, y es por eso que hoy vamos a conversar con quienes son protagonistas de esta historia, estudiantes y docentes que ponen el cuerpo día a día en las aulas. Y bueno, María, justo en ese contexto tenemos ya aquí a nuestro primer invitado, el próximo está por llegar. Y pues una invitada que tuvimos también ayer virtualmente, a quien escucharemos en un ratito, pero bueno, ahorita le damos el pase a nuestro invitado en cabina para que se presente. Hola, buenas, soy Sebas, del Colegio Vargas Calvo, de aquí de la zona. También soy parte de ya hasta secundarios. Y nada, mucho gusto. Acá me dieron la oportunidad de venir a hablar sobre todo esto, el tema de las manifestaciones y principalmente sobre cómo se están organizando los estudiantes y lo que se está pidiendo. Muchísimas gracias, Sebas, por acompañarnos. Y bueno, Radio Escuchas, justamente eso es lo que pasó la semana pasada. Se realiza una manifestación entre uno de los principales temas. Se hablaba de algo que al Ministerio de Educación le llamó pruebas estandarizadas. Entonces, es un tipo de pruebas que se generó en todo el país. Y bueno, justamente las personas denuncian que hubo poca información, que estas pruebas no son representativas y ha generado muchísimas, muchísimas violencias. Y pues denuncias de parte de estudiantes. Pero tal vez, Sebas, para empezar, tal vez podríamos entrarle a la realidad, uh-huh, a la realidad que viven los que se vive en los colegios, pues como a nivel de aulas, materiales para desarrollar las clases, uh-huh, los contenidos que se repasan, uh-huh, y esto lo hacemos precisamente porque creemos muy importante darle un contexto a lo que está pasando. No solamente entendemos, sabemos y reconocemos que no solamente son las pruebas estandarizadas, los problemas que se viven en los colegios, particularmente públicos. Entonces, por eso queremos arrancar con ustedes, que son quienes viven día a día ahí, pues cuál es esa realidad en la que se están viviendo, por ejemplo, en tu colegio, y si sabes de la realidad de otros coles. En tanto a la realidad de otros colegios como tanto en el mío, no puede llover porque ya se inundan, uh-huh, eso es lo principal, claro. La pésima infraestructura que tienen los colegios, y es sorprendente porque no solo es la infraestructura sino también lo sanitario. No hay papel higiénico en los colegios, no hay jabón, no hay nada que garantice el vaya no contraer una enfermedad por cumplir la necesidad básica del ser humano, que es ir al baño. Uh-huh. Incluso varios estudiantes han tenido que llevar papel higiénico desde sus casas, cosa que ya, y al fin y al cabo es caro, o sea, no se pueden estar permitiendo todos los estudiantes llevar papel higiénico, llevar su propio jabón, muy pocos. Principalmente sí, las pruebas estandarizadas han afectado mucho, pero la infraestructura está pésima, está muy mal. Colegios cayéndose, que se inundan, que se les va la luz cada rato. No hay algo que asegure a los estudiantes que en cualquier momento se les puede caer el techo encima, digamos. En mi colegio el techo se cae, no hay techo, digamos. Apenas quedan rastros de techos en las aulas. Un día estos que la luz se fue como por 2 horas. Es terrible, digamos. Y de ahí, al fin y al cabo no se puede culpar tampoco mucho al director o a los profesores. Al fin y al cabo es porque no hay presupuesto para... No hay plata, digamos, para arreglar la infraestructura. No hay plata para arreglar todos estos desperfectos, digámosle, que tienen los colegios. No hay de dónde, porque de ahí, al fin y al cabo todo se lo está quedando la ministra, que es lo más probable, o se lo están gastando en hacer las pruebas estandarizadas. Sebas, junto con todo eso que usted nos comenta, también queríamos saber si hay compañeros o es común que compañeros y compañeras suyos no vuelvan al colegio porque deserten o porque las condiciones pues de su familia sean difíciles para asistir. ¿Cómo está esto de la continuidad? ¿Cuántas personas, compañeros o grupos habían en séptimo y cuántas llegan a quinto año de colegio? Lamentablemente yo sí he conocido casos de personas y cercanos, personas que eran cercanas a mí, los cuales desertaron del colegio, no solo porque el colegio está en muy mal estado, sino por problemas familiares o incluso problemas de que el colegio, y aquí sí voy a echar mucho la culpa a varios colegios en el apartado administrativo, no les importa la salud mental de los estudiantes y mucho menos les importa si realmente están sufriendo algún tipo de acoso. Tuve una amiga que tuvo que desertar del colegio porque básicamente se le acosó al punto de que en el propio expediente psicológico la profesional le dijo: usted no está en un buen estado ahorita mental como para recibir educación, y ahorita no puede recibir educación de ningún tipo, ni privada ni pública, no puede. A ese punto llegó el daño mental al que se le expuso, y a los profesores no les importó y muchas veces defendieron incluso a quienes le provocaron esto. No me voy a meter mucho en el tema. Yo también he tenido que recurrir muchas veces a orientadores de mi colegio por situaciones mías para que al final me digan: pero no se deprima, usted es especial, usted es diferente. Sí, ¿de qué me ayuda a ser diferente si me estoy deprimiendo en un vacío yo mismo? Hay muchos compañeros míos que yo estoy seguro desean irse de este colegio, no solo porque es un mal colegio, al fin y al cabo de ahí, a ese colegio yo entré el año pasado y yo estoy deseando irme también, y eso que yo entré el año pasado. Mi actual pareja se encuentra desde séptimo ahí, también ha recibido un montón de acoso, ha recibido un montón de bullying, y se le ha hecho tanta cosa ahí en ese colegio, y al final él termina siendo el perjudicado y a los que le hicieron este daño no se les hace nada. Los colegios están pésimos en el apartado de salud. Parece que los, entre comillas, profesionales, que son los orientadores que deberían de ahí manejar todo este tema, parece que ni siquiera estudiaron, digamos, parece que están ahí nada más como apoyo motivacional y sea usted mismo, sea especial, sea diferente, oh, no te deprimas, de ahí sí, gracias, ya me curaste la todos depresión, mis males. Ya me curaste todos mis males, ya me sacaste del pozo. Bien, vamos a ir precisamente a Kenia García. Ella precisamente nos va a comentar un poco sobre la realidad para ella de los colegios, pues cómo lo están viviendo en el colegio de ella, y, pero también un poco como vos decís, amplía esa perspectiva porque obviamente pues se han ido conociendo y obviamente entre amistades y familiares y demás de la misma edad, se va corriendo la voz de cómo está la situación en los colegios. Entonces vamos a escuchar precisamente a Kenia García, que nos va a hablar sobre esta realidad de los coles y también nos va a comentar un poco sobre la situación de la deserción escolar, que es un poco lo que le acabamos a preguntar también a Sebas. Escuchemos a Kenia. Bueno, bueno, yo me llamo Kenia, ¿verdad? Kenia García. Soy Desamparados, pues nunca había pertenecido a una organización como tal. Sin embargo, hace unos días tomamos la decisión de que esto que inició como solo una manifestación contra las pruebas estandarizadas, nos dio pie a que nos entendiéramos, en que escucháramos y viéramos la problemática que hay en la educación actualmente en Costa Rica, y decidimos fundar una federación, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Y siempre desde muy joven, ¿verdad? Como 15 años empecé a involucrarme en manifestaciones, pero hasta ahora he sido una de las representantes. Principalmente mencionar, ¿verdad?, que somos una federación totalmente inclusiva, y a veces cuando a uno le dicen como colegios o educación secundaria, solo piensa como en adolescentes, pero también parte de esto son muchas personas que son adultas, que son incluso papás y mamás. Bueno, yo soy del colegio CTP Ocercas, y mi colegio en sí está bastante bien. Los profesores todos se han mostrado muy empáticos con nosotros, incluso la directora, ¿verdad? Ella siempre ha sido muy buena directora, ese colegio es bastante bueno y hacen lo posible porque se mantenga bien. Sin embargo, mi colegio, desde el año pasado, tenemos una problemática, el cual es que no hay ni papel higiénico, ni jabón para lavarse las manos, incluso a veces ni siquiera hay para lo que es los conserjes. Se inunda y esas cosas que son, podríamos decir, pequeñas, ¿verdad? Pero bueno, es falta de higiene. Pero a comparación de lo que viven otras personas, nos hemos dado cuenta de que esto que a nosotros nos pasa es algo sumamente menor en comparación con otros. Digamos, en Guanacaste, en Guápiles, en diferentes colegios nos comentan que verdad que ellos se encuentran muy mal, de que los techos tienen agujeros, ¿verdad?, donde cae el agua. Igual lo mismo, no tienen papel higiénico, no tienen jabón, etcétera. Hay muchos colegios en los que ya ni siquiera hay profesores, ¿verdad? Esta escasez de educadores es muy grande. Hay aulas que son hasta 40 personas y un solo profesor, ¿verdad? También la problemática de lo que es el bullying, eso surge demasiado. Un compañero me comentó alguna vez que él ni siquiera podía entrar a clases ya que le hacían bullying por ser gay. Imaginemos que estamos en el 2023 y no puedes entrar a tu aula a recibir clases por ser gay y los profesores no hacen nada, ¿verdad? Incluso me comentó que han puesto recursos de amparo, que han puesto demandas y el MEP simplemente no nos escucha. No escucha este llamado que le hacemos los estudiantes actualmente. Los colegios de zonas costeras son los que están más afectados. Lo que es el Valle Central, no tanto, pero sin embargo también presenta los mismos problemas. Y con la problemática de la gente que se sale del colegio por no pasar un año, ¿verdad? No es por vagos tampoco, ¿verdad? Porque la gente piensa, o bueno, tiende a pensar que es por vagabundos, pero realmente es que yo tengo incluso compañeros que si no pasan ya no pasaron, ¿verdad? Y incluso mucha gente que ya no está interesada en ir a la universidad ya que necesitan trabajar, y es totalmente entendible porque todos sabemos que la sociedad ahorita va en declive, de que la economía de Costa Rica va en declive y necesitan esas personas que sean parte de la economía de la casa. De hecho, que antes de todo esto, curiosamente, yo había hecho un trabajo, ¿verdad?, de una investigación de cuántas personas querían ir a la universidad. En realidad, sí son la mayoría los que querían asistir a una universidad, de que ya sabían que iban a estudiar y así, pero de las posibilidades cada vez es más limitadas. Y bueno, como decías vos, esto es un coladero inmenso. ¿Y qué va a pasar con esas personas que no vayan a poder ingresar a la educación superior? Honestamente no sé, supongo que ellos tienen sus razones, cada persona, pero es muy triste porque al final, como he dicho anteriormente en otras entrevistas, les guste o no, los que son el futuro de Costa Rica somos nosotros, y si lo que quieren es un montón de mano de obra barata, muy bien, les va a funcionar un tiempo, pero y después cuando volvamos en esa época de la historia en la que la pobreza era enorme, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a resolver esa problemática? A veces el colegio es lo único que tienen, y todos sabemos que en Costa Rica, si uno no tiene bachiller, ¿verdad?, si uno no concluye eso, es más probable que termine con un trabajo menor, pero por lo menos, ¿saben? Por lo menos si tienen el título del colegio, hacen algo. Bueno, Sebas, estábamos escuchando a Kenia y pues ella claramente nos decía, nos describía a grandes rasgos la economía de este país y cómo muchas veces incluso es funcional que los y las adolescentes dejen de ir a los colegios, porque usted decía, Kenia decía, necesitamos, o el gobierno necesita mano de obra barata también en el país. O sea, son medidas completamente hechas para que los estudiantes, principalmente de colegios públicos, no puedan acceder a la educación superior y terminen siendo mano de obra barata, que es de ahí lo que buscan principalmente. No, a este gobierno no le sirve tener más profesionales que cobren lo que deberían, porque no hay plata ni siquiera para ellos. O sea, estamos en un declive total, no solo en tanto en la educación, sino en todo el país. Es un declive económico y educacional. O sea, en el tema, por ejemplo, del contenido, ¿qué tipo de educación es la que se recibe día a día en el aula? Es decir, pues yo no espero que sea la educación crítica que todos y todas soñamos, pero ¿cómo se da este compartir de conocimientos? ¿Cuáles son las posturas que también tienen los profesores ante esta realidad que, como ustedes dicen, nos lleva a un declive económico? Pues triste, ¿no? Pues depende mucho, muy sinceramente depende mucho. Tengo profesores que están completamente en contra de las pruebas estandarizadas, que están en contra en general de este gobierno, así como también tengo profesores que están completamente de acuerdo, así como tengo profesores que, como dijo la compañera también, no les importa realmente lo que les pase a los estudiantes, a ciertos profesores. Tengo profesores homofóbicos, tengo profesores conservadores, profesores que son muy abiertos de mente, y es eso, depende mucho del profesor. Tengo unos profesores excelentes que critican incluso hasta lo más mínimo y al final le dejan al menos una enseñanza a uno sobre lo que uno mismo estaba diciendo, que uno puede decir, ah, pucha, yo soy profesional hablando de esto, y uno va y habla con uno de estos profesores y uno termina sin saber realmente lo que estaba hablando. Tía, y las posturas de cada profesor dependerán, pero son posturas bastante, en su mayoría, de no me importa. Yo ya salí de eso, a mí me pagan. Y hay profesores que irán, de ahí no, porque a mí me importa que mis estudiantes triunfen, a mí me importa que mis estudiantes vayan más allá, que logren cumplir sus sueños, a mí me importa la educación de este país, y de ahí, hay veces en que realmente uno se plantea si eso es real o nada más le están echando el cuento para hacerse los santos, y no puedo decirlo, yo tampoco, no puedo decirlo porque ahí no leo mentes, digamos. Bueno, Seba, justamente hablando de profesores, acaba de llegar un profesor con nosotros, nuestro siguiente invitado también, le vamos a dar el pase de una vez para que se presente. Buenos días a los que nos están escuchando el día de hoy. Saludos. O primero felicitar al estudiantado y este ejemplo que nos están dando de lucha, ¿verdad? Que es la peor crisis de educación desde el, no sé, desde 2015, ¿verdad? Con estos recortes presupuestarios. Y eso golpea no solo al estudiantado, a los trabajadores de la educación, a las familias, ¿verdad? De los trabajadores de la educación. Y bueno, mi nombre es Alejandro, soy profesor hace más de 10 años, trabajo actualmente en el Liceo Diurno de Guararí y en el Liceo de San José, en Barrio México. Y un placer. Mucho gusto, Alejandro. Gracias por estar aquí también con nosotras conversando hoy de esto que a todas nos preocupa un poco, ¿no? Quizá para empezar, Alejandro, para usted, ¿cuál es el perfil de la ministra de Educación? ¿Cómo ha sido el rol que ha cumplido dentro del sistema educativo, dentro del ministerio? Decíamos que, bueno, desde hace 10 años tiene usted experiencia de estar aquí dentro del sistema educativo. ¿Cómo ha ido viendo esos cambios a lo largo de los años? Tuvimos que hace 4 años una gran huelga de maestros también que se sostuvieron en las calles y una pandemia de por medio también que, pues, de alguna forma afectó, detuvo, por decirlo de alguna forma, medio tuvo el proceso educativo de muchos estudiantes. ¿Cómo lo mira usted y cómo entiende usted el momento en el que estamos ahorita? Bueno, actualmente pienso que hay que entender el rol del Estado en este caso. O sea, el Estado no es como nos enseñan en los colegios, ¿verdad? No es neutral. Uh-huh. Defiende los intereses del grupo social o la clase social que está en el poder en este caso. Los ministerios, en este caso, el Ministerio de Educación Pública, no son independientes. En este caso, son agentes del gobierno y el gobierno es el que garantiza los intereses del Estado. Uh-huh. El Ministerio de Educación Pública sigue esa política continuista, en este caso, de defender los intereses, pues, de aquellos que tienen en crisis a la educación, los que realmente tienen en crisis a la educación. El apagón educativo, como bien afirman los medios de comunicación de los sectores poderosos, no es por culpa de los profesores o por culpa de, en este caso, por las huelgas, sino que es producto de ese recrudecimiento que hubo con el tema de la deuda, con el tema de los recortes, ¿verdad?, presupuestarios, producto de esta regla fiscal, ¿verdad? Y, bueno, el rol de la ministra en este caso, como ha sido, pues, consecuente, en este caso el gobierno de Chávez, que no sigue con su agenda neoliberal, de continuismo, esa agenda neoliberal, ¿verdad? Desde esos recortes, pues, la señora Müller no es más que un agente, pues, del Banco Mundial, ¿verdad? Que, trabajó en la UNESCO también, ¿verdad? Y fue traída del Banco Mundial precisamente para darle una estocada más, ¿verdad?, a la educación pública en su intento de privatizarlo. No es para nada extraño que la señora Müller sea prima hermana de la mandamás de la ULACID, por ejemplo. Entonces, ya vemos de dónde vienen, por así decirlo, los intereses, en este caso de la ministra y el gobierno, para ponerla a ella al frente, pues, del Ministerio de Educación Pública. La ULACID es una universidad privada, para la gente que nos escucha fuera de este país. Correcto. Decir que la ULACID es una universidad privada, y es una universidad privada donde se paga buen dinero también para estar ahí. Exactamente. Entonces, ese es un claro ejemplo, pues, de este modelo de, primero, desmantelamiento de la educación pública que se ha dado sistemáticamente. Que imagino que Sebastián ahí acotado, ¿verdad?, la infraestructura, por ejemplo. Sí. Bueno, actualmente yo trabajo en el Liceo San José y nosotros, medio broma, medio en serio, ¿verdad?, el aula mía se está yendo en comején, se va a desintegrar con nosotros adentro, si no hacemos algo. Entonces, es más o menos el panorama. Y, y seguir denunciando la deuda, la regla fiscal, ahora la ley de empleo público que viene a precarizar las condiciones de los trabajadores de la educación de título 1, sobre todo. Y lo necesario ahora es de solo que articular las luchas y los sectores, que es una deuda pendiente que más adelante vamos a enfocarnos. Bueno, Alejandro, en algún punto también estuvimos hablando con Sebas acerca de la situación que sienten como estudiantes, de que no hay apoyo en casos y riesgo de salud mental, donde muchas veces el acoso escolar, pero también pues diferentes situaciones hacen que las personas por este motivo tengan que salir del sistema educativo. Estaba viendo yo también pues un reporte de una profesional de secundaria que hablaba justamente de lo mismo, pero ya como docente, es decir, somos un montón de trabajadores que estamos al borde de presiones, el ministerio cambia las reglas del juego semana con semana, mes con mes, y somos los profesionales docentes quienes estamos ahí enfrentando esto sin tener ningún respaldo tampoco de parte del ministerio, en este caso del patrón, de los riesgos en salud mental que estamos sufriendo. ¿Cómo lo mira usted con sus compañeros de trabajo? Bueno, en este caso, la pandemia fue brutal, ¿verdad? El tema de la salud mental del estudiantado, pero también, los trabajadores de la educación junto con los trabajadores de salud fuimos de primera línea durante la pandemia. Y parte del apagón educativo que menciona los medios de la burguesía, pues, achacan a los profesores, ¿verdad? Pero vivimos en condiciones brutales, pésima infraestructura. Estamos, de hecho, con una crisis presupuestaria la peor en 12 años. Hay que recordar que tampoco es que se ha cumplido desde el 2015, ¿verdad? Atrás el 8% del Producto Interno Bruto en educación. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este modelo de educación que tenemos actualmente es traído de la OCDE, ¿verdad? El modelo de competencias. Las pruebas PISA, ¿verdad? Son parte de ese modelo por competencias, ¿verdad? Y bueno, las pruebas estas estandarizadas vienen a hacer una cuestión más, en este caso de esa sobrecarga laboral, ¿verdad? Y afectación. Bueno, ¿cómo afecta eso? Por ejemplo, en la salud mental, el tema de la recarga laboral, el tema del interinazgo excesivo que vimos los docentes. Nosotros no sabemos de la noche a la mañana si nos van a caer en propiedad o la victimización por esta ley 9.999, que nosotros estamos a favor de que se investigue, pues, si hay casos de violencia o agresión hacia un estudiante o hacia acoso, totalmente. Pero también debe ser más justo con el tema de investigación en algunos casos de los docentes y la persecución ahora con las evaluaciones de desempeño que se quieren hacer, de que es prácticamente potestad del director, si le da la gana, pues, echar en este caso al profesor. Pues con la pandemia, la salud mental, afectó brutalmente. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio con población urbana marginal también, ¿verdad? Que es Guararí de Heredia, y mucho estudiante migrante, y que realmente fue brutal, ¿verdad? No solo por el tema de la exclusión que ya hay o esa cuestión ahí sociocultural del prejuicio, el estereotipo hacia la población migrante, sino que la pandemia pues obligaba a conectarse a los estudiantes cuando no tenían, en este caso, conexión. Cuando el MEP no garantizó, pues, conexión. En este caso, el Estado, el gobierno fueron responsables y, producto de esos recortes, no garantiza, pues, en este caso, conexión. Quedamos en nada, pero, sin embargo, nos exigen como si estuviéramos trabajando normalmente con cada vez un presupuesto sumamente menor. Entonces, la sobrecarga laboral, de la noche a la mañana nos cambian las reglas del juego con las pruebas estandarizadas, con las pruebas comprensivas, con un sistema de inclusión de notas, bueno, el CIRIMEP, ahora el CEA, ¿verdad?, que es un sistema de evaluación ágil, que se pagan millonadas y actualmente no hay espacios para capacitarnos. De lo que yo llevo de trabajar en el MEP, ha sido de los peores años, ¿verdad? El año lo que fue la pandemia y este año y el otro que viene va a ser peor porque ya se aprobaron el presupuesto para el otro año y si ya estamos en condiciones precarias, pues el otro año no pinta para nada alentador si no nos movemos, ¿verdad? Justamente, bueno, varios elementos que toca por ahí el compañero Alejandro, entonces pues los vamos a ir desmenuzando de a poco. Precisamente, bueno, Alejandro se refiere a que el ministerio, o más bien el Poder Ejecutivo, solicitó un recorte al presupuesto de educación, un recorte sensible, y este recorte era básicamente para trasladar del presupuesto de educación a seguridad, así como lo oye Radio Escucha. Se recortó el presupuesto dedicado a la educación pública para llevarlo a los policías y a toda, pues, toda esa estructura de seguridad y todo ese discurso también que hay en torno de la necesidad de ampliar los recursos en seguridad. Pero quería preguntarle a Sebas, hace un momento estábamos hablando de la ministra y el papel y el rol que ha tenido la ministra de Educación de este gobierno en los últimos 2 años. Y sabemos también que de parte de los estudiantes también hay una solicitud de que salga esta ministra Müller, ¿verdad? Y tal vez si nos comentas un poquito de eso para unir los dos elementos y que no se nos escape ese detalle tan importante. Y por algo una de las principales consignas que hay ahorita en el movimiento es fuera Müller. Uh-huh. El papel que ha desarrollado esta ministra en los últimos 2 años es un papel decadente y lo único que deja ver es que se le quedó demasiado grande el cargo. Ella no solo se nota lo que está haciendo, que es el querer privatizar la educación pública y dejar a los estudiantes y como mano de obra barata sin poder acceder a educación... ¿cuál era la palabra? Superior, ajá, educación superior pública, y tengan que pagar las millonadas que tienen que pagar para acceder a una universidad privada, donde seguramente también salgan como mano de obra barata. O sea, es una coladera hacia otra coladera aún peor. No es solo ahorita. Tipo, es una lucha que está yendo más allá, porque de verdad, ahorita teniendo a esta ministra, lo único que podemos esperar es un futuro decadente, no solo para el país, sino para la educación. No, más bien al revés, no solo para la educación, sino para el país. Voy a hacer nada más un comentario para que la gente que nos está escuchando aquí en Costa Rica, pero también fuera del país, dimensionen un poco el perfil de esta ministra. Recientemente dijo en una conferencia de prensa que la gente que recibía bullying era gente que era débil, ¿verdad? Básicamente fue lo que se dejó decir, palabras más, palabras menos, pero dijo que quien recibía bullying era básicamente porque quería, porque era muy débil, entonces... Que no era fuerte para resistirlo. Que no era fuerte para resistir el bullying. Y esos son los tipos de comentarios que hace públicamente estas... Y hizo referencia a la generación de cristal, ¿verdad? Claro. Sí. Y discurso totalmente autocentrista. Correcto, hablo de la revictimización también. Correcto, que es precisamente lo que acá Alejandro y Sebas nos han denunciado de la gravedad de... pues del acoso y la violencia que hay entre estudiantes. Acá en Costa Rica se le ha llamado bullying, pero es básicamente el matonismo y la agresión que hay entre estudiantes. Vamos a irnos a música. Así es, vamos a ir a escuchar un poquito de música que nos sigue hablando sobre esto, pero con ritmo y para que despejemos y estiremos un poco los huesos. Vamos con Salvaje de Cibel y Pineda Pride con la canción Tú Eres el Mejor. Something that can make you do wrong, make you do right. Naciste en barrio pobre y sobre inestabilidad, desorden. Suelen estigmatizarte, atarte con prejuicios torpes. Que tú eres el chico flojo del salón, el de los rojos que empuja a los otros a la perdición. La manzana podría que pudra al resto. Estas son frases de profe incapaces que quedan de manifiesto. Y por supuesto tu modelo a seguir debe ser Barbie, Hello Kitty, la Titi, mi 17, los rostros de Canal 7 o el 13, ese candesete. Solo basura pura, la TV en tu testamento. Libérate, que tú eres más que eso, más que un preso de su peso y de su alto precio, necio. Y aunque todo vaya en tu contra, afronta lo recio. Y aunque el mundo lleve de eslogan el comercio, tú puedes, tú debes, tú eres quien tiene la posibilidad de armar, crear tus propios sueños. Oye pequeño, este es mi punto de vista. Una pulga no para un tren, pero puede picar muy fuerte el maquinista. ¿Estás listo? Va esos artistas y sus revistas. Hazlos volar como Frisbee, Gris, mi skill bill contra ese hit. Estilo puro, sin apuros, sin filtros duro. Un toque de flow para decirte que el mundo es tuyo, que tienes mi apoyo, que tú eres mi orgullo. Soy ese joven que no le importó la escuela. Yo ya

Entonces, para que vean la brutalidad en este caso de los recortes. Es el más bajo en 12 años, ¿verdad? Uh-huh, exactamente. Y cuando el costo de la vida también ha ido en aumento. Correcto. Y y si uno se lanza a la calle y lo garrotean, porque va a haber más presupuesto para garrotear. Pero bueno, igual eso deja en claro más la valentía de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, las pruebas estandarizadas según el marco de referencia del MEP. Fue en la firma de un decreto ejecutivo, el 43-942. Así como es PISA, ¿verdad? Que viene dentro de, en este caso, de la entrada a la OCDE, ¿verdad? Que es en este caso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad? Que es, bueno, prácticamente un organismo que está en el marco de la agenda neoliberal, ¿verdad? Del modelo capitalista, ¿verdad? Neoliberal, que busca la privatización, pues en este caso intenta, entre comillas, recopilar información sustantiva, conocimientos, habilidades, destrezas que se aplican dos veces al año, que bueno, y ese es el meollo del asunto, ¿verdad? La bailadera, ¿verdad? Que hay con que primero no tenían valor, que luego sí, que se van a cambiar de fecha. Qué bueno, mide por medio de las competencias, que es también un pilar, creo que eso es importante recapitularlo, el pilar del modelo educativo que hay actualmente neoliberal es por medio de competencias, ¿verdad? Que es parte del combo neoliberal, como bien lo dijo Seba, de la mano de obra barata que se pretende formar, como por ejemplo fue la educación dual, ¿verdad? Qué bueno, en este caso las competencias que en teoría las pruebas estandarizadas buscan en este caso aplicar, pues son en este caso la ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida y empleo digno y emprendimiento, ¿verdad? Son esas tres competencias. Entonces, la serie de preguntas van relacionadas a esas tres áreas. Entonces, ahí vienen las materias, por así decirlo, las asignaturas que van, en este caso, ahí metidas. Y bueno, para, de acuerdo a la realidad del contexto socioeconómico, infraestructura de las instituciones, se hace ya sea en digital o se hace en físico, ¿verdad? Que obviamente no han dado, por así decirlo, un dato pues específico, porque no quieren pues hacer más bulla a la cuenta, como fue, por ejemplo, el desmadre de las pruebas FARO el año pasado y todo el tema del costo que generaban estas pruebas. Bueno, las pruebas estandarizadas también tienen un costo sumamente alto, ¿verdad? Cuando realmente ese dinero, bueno, el MEP, entonces, ¿en qué deberíamos invertir ese dinero? ¿Qué posición debería tener un ministerio que estuviera del lado de los trabajadores y la educación? Por eso es que decimos que el ministerio no es ajeno a los intereses del gobierno, porque mucha gente dice, es que Mueller sí, pero es que el gobierno de Chávez ley la tienen que... No, los dos responden, tanto el Poder Ejecutivo, que incluye al gobierno y a los ministerios, responden a los intereses de esa misma agenda neoliberal. Las pruebas estandarizadas vienen a ser parte de ese combo neoliberal en este caso. Y bueno, pues ya como lo dice Sebas, ¿verdad? Que en carne propia pues va a vivir esas pruebas estandarizadas, lamentablemente. Por eso es necesario desde los sindicatos, desde los movimientos estudiantiles, desde la comunidad educativa, hacerle frente a esas pruebas para que Sebas y miles de estudiantes no vivan esa forma de violencia. Pues en este caso, eso es básicamente un mandato de la OCDE aprobado en el Consejo Superior de Educación, que es el que aprueba las reformas, ¿verdad? Los planes de estudio, ese tipo de cosas. Pero ¿a qué intereses? Ahora sí responde el Consejo Superior de Educación. Bueno, si revisan las actas, por ejemplo, el Consejo Superior de Educación, con el cierre de programas, como por ejemplo los Marco Tulius, el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, que en buena teoría debió fortalecerse en el marco de la pandemia, ¿verdad? Con el tema de la educación virtual, si querían esta cuestión, la conexión, pues por mandato de la OCDE, lo que se argumenta es que los Marco Tulio no son rentables, entonces los van a cerrar. Entonces dejan sin matrícula a miles de estudiantes, ¿verdad? Que tienen que buscar a ver qué hacen, que los acepten. Recortes, en este caso, elecciones para los trabajadores docentes y obviamente, pues, ver a dónde nos dan donde nos dan brete, donde nos dan posada, ¿verdad? Sí, como si no hubiera ya una un desempleo masivo en tanto profesores como demás, bueno, valga la redundancia, demás empleos. Y también, bueno, justamente esto que dice Alejandro sobre los Marco Tulio, sabemos que la población que accede a estas diferentes alternativas de educación que se han brindado en el Ministerio de Educación Pública es población que probablemente trabaja en el día. También eso que decía, bueno, Kenia, creo que era muy importante, es partir de que la educación secundaria en el país realmente no es solo para personas menores de edad, sino también hay muchas personas mayores de edad que no pudieron terminar por algún motivo en su adolescencia, el ciclo educativo, y les corresponde retomarlo siendo adultos, con familias, y justamente van a los colegios nocturnos, a los Marco Tulio, que son como un tipo de oferta más integral para sus necesidades, y que justamente son, si hablamos de que los coles diurnos están en mal estado, los colegios nocturnos no tienen ni siquiera en muchas ocasiones infraestructura y dan uso de escuelas o de colegios diurnos. Ahí medio peleándose en qué horario imparte cada uno las clases para poder ejecutarse. Pero eso es lo que, perdona, pero eso es lo que busca el fin de cuentas del gobierno, el ministerio, es dividir a la clase trabajadora y a los estudiantes. Divide y vencerá, sí. Exactamente, y por eso es importante y ese tema de articular y la unidad de las luchas, sí. Como bien usted lo afirma. Muchas gracias a nuestros invitados. Estamos en Radio 8 de Octubre, María. Estamos conversando el día de hoy sobre la educación y no vamos a terminar ya de conversar sobre la educación, pero vamos a ir a hacer una pausa de la radio. Una pausita y volvemos.